todo a cantar. Por aquí el anciano y enfermo sufre soledad, por los niños abandonados que tienen sed de tu paz. Y te pueda perdonar por el hermano que he ignorado y no lo supe consolar. Navidad, Navidad, tiempo de paz, donde y el mundo ha empezado a cantar. Por aquel amigo que te traicionó, encuentre siempre en su camino tus ojos llenos de perdón. Las armas, la violencia y la maldad, derribemos nuestros muros y brille la libertad. Navidad, Navidad, tiempo de paz, seamos hermanos, porque Dios se ha hecho niño y el mundo ha empezado.